con la misma agua que lavan la ropa, dejarla, reciclarla para bajar los inodoros y hacer los reguillos, porque tiene que ser reutilizada. Ya no es como antes que te bañabas y el agua iba allá. A una persona les toca hervirla para darle el consumo de los alimentos. Otras pues compran el agua en bolsas, en botellas.